velocidad, invisibilidad o lo que sea. Pero todos somos iguales, al menos en algo. Cada uno de nosotros está dispuesto a hacer los sacrificios que un héroe tiene que hacer, incluso el máximo de ellos. Somos tantos, tenemos la oportunidad de lograr más que simplemente apagar incendios en forma literal o figurada. Podemos ser proactivos, podemos hacer verdadero bien en el mundo, pero tenemos que organizarnos. John está aquí arriba vigilando todo. Él decidirá quién irá, a dónde y cuándo. Sé que muchos están acostumbrados a tomar decisiones por sí mismos, pero desde ahora tenemos que coordinarnos más. No podemos seguir siendo vaqueros o vaqueras. Invisibilidad o lo que sea. Pero todos somos iguales, al menos en algo. Cada uno de nosotros está dispuesto a hacer los sacrificios que un héroe tiene que hacer, incluso el máximo de ellos.